madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Quienes escuchan siempre el programa saben que la cortina duró, ¿no? Esta apertura desde el territorio posible hasta escuchar. Pero la gente que escucha el programa no sabe que es una cortina. Pero estaba diciendo... Pero sí. Sí, ¿una cortina? No, señora, sí. A ver, lo hemos hablado muchas veces, saben que es la cortina musical y que yo digo que cuando no se extiende de más... Les radioparticipantes que probablemente están habituados a nuestros tiempos y etcétera, pueden llegar a sospechar que estamos terminando de acomodar algo antes de arrancar. Claro, y precisamente eso, de ese lado iba, ¿no? De como... retomando esta última frase que quedó ahí colgada de la, mientras estaba escuchando, era como cómo arrancar un programa, ¿no? Como ajá. Nos ha pasado en otras oportunidades de sobre terminar el programa, estar realizando nuestros laburos, estar mismo en la calle haciendo alguna cobertura, algún acompañamiento y que de repente, ¿no? Toda la planificación, todo el diseño del programa del día siguiente y encontrarnos hoy en un abrazo reparador de che, ¿y ahora? ¿No? ¿Y cómo empezamos? ¿Y cómo transformar este espacio que suele ser quizá más distendido? De comenzar, ¿no? Claro. Esta entrega radial o... Sí, a veces se nos sobrepone en la realidad, desgraciadamente, uh-huh. ¿No? Como mismo ayer pensaba también cuando compartíamos cosas en Charco, que tocaba, por ejemplo, compartir el programa pasado del día, digo, ¿valía la pena dedicarnos a promocionar el programa que habíamos tenido o continuar informando sobre lo que efectivamente estaba pasando uh-huh. en el obelisco, ¿no? Uh-huh. Esas decisiones. Sí, sí, y además esas contradicciones, ¿no? Porque por un lado, eso, venimos siguiendo, informando sobre el tercer Malón de la Paz. Ayer ellos, como un acto bien de humanidad, levantan su encadenamiento, levantan su huelga de hambre porque les prometieron una mesa de diálogo. Entonces era como una sensación, ay, bueno, es un pasito en la lucha. Es un pasito en la lucha y a los minutos nos enteramos que una represión que falleció y que mataron a Facundo Molares. Que cuando yo vi el video era, ¿por qué me suena tanto? ¿Por qué me suena tanto? Y claro, Facundo Molares pasó un juicio de extradición, lo querían extraditar a Colombia, era comunicador popular, había estado cubriendo el golpe en Bolivia. Y nada, se estaba manifestando con un grupo, con un grupo ahí en la 9 de julio. Sí, una asamblea era, Paulina. Era una asamblea de poquitas horas, ¿no? Sí, eran. Sí, pensaba que cuando yo me empiezo a enterar de la noticia, estábamos hablando de cómo la gente que estaba con el tercer Malón de la Paz había levantado la huelga de hambre, todo eso, cómo comenzaba a encaminarse de otra manera, con otro tipo de medidas, y de repente empieza a llegar esta noticia. Me encuentro con mi hermana que venía del centro y me dijo, pero ¿cómo represión? Si había 20 personas, como que no era una... Esto no justifica la represión desde ya, pero digo, no era una movilización supermasiva, incontenible y etcétera, digamos. ¿Qué es lo que se está reprimiendo? Sí, no, se está reprimiendo pensar diferente. Sí, se está expresar diferentes opiniones, o sea, como que es muy fuerte esto, porque ¿por qué no pueden manifestarse? ¿Por qué no pueden hacer una asamblea donde ni cortaron la calle? Y la cantidad de policías que había era como estos operativos que siempre denunciamos, ¿no? Exacto. Sí. Es lo que, tal cual, eso mismo, le decía, le comentaba antes a Agus, ¿no? Como esta imagen de toda la fila de tortugas acompañando quizás 20 personas movilizándose, ya sea contra Monsanto, en relación a situaciones en las escuelas. Como que ya lo veníamos denunciando, es desproporcionada la cantidad de efectivos policiales en algunas movilizaciones, y que independientemente cortes o no en la calle, digamos, son derechos adquiridos, ¿no? Entonces, como tampoco estar buscándole la bueno, pero. No, a ver, había un grupo de personas. Derecho a la protesta. Claro, ejerciendo un derecho y se desbordó. O sea, lo que fue es feroz. Es feroz. Y por otro lado también es. A mí siempre me da esta idea como medio conspiranoide, ¿no? De, che, todo esto no es casual. Faltan 48 horas para las elecciones. Sí. Es como tirar toda la artillería de campaña. Como no hay plataforma política, es esta. ¿Tenías duda cuáles son las propuestas de determinados candidatos? Es esta. Es esta. No va a haber margen. No hay margen. Y todavía no hay resultados. O sea, es como te están presentando una estrategia de gobernabilidad, es esta. Un horror, chicas, es un horror. O sea, que se haya teñido de rojo, de sangre, toda una veda electoral, es gravísimo. Porque es eso, estamos a pasito ya de una veda. Entonces te dejan sembradas ya las ideas que van a estar en discusión. Sí, pensando también que esto que decías, Pauli, de reprimen el pensar, porque también están reprimiendo a comunicadores y comunicadoras, digamos, como que es al cuadrado, ¿no? Porque claro. Es, digamos... Estábamos denunciando justamente el cerco mediático que hay, que hay un tercer malón acá, que en Jujuy está pasando de todo, que hay un montón de cortes en las rutas y no sale en ningún medio de comunicación, así que también eso es terrible. Sí, toca también decidir, como va a tocar decidir el domingo, toca decidir también qué medio seguir y cómo continuar informándose en esta realidad, ¿no? Porque no podemos consumir medios que hacen caso omiso o que hablan en vez de un asesinato de que alguien se murió de un infarto. Sí, bueno, vieron que hago ese trabajo que siempre les cuento de repasar los medios hegemónicos de comunicación y era como tirarte o rascarte en la cascarita una herida porque no había una nota que planteara ni siquiera un potencial. Era, no, muere de infarto, declaraciones de Patricia Bullrich, declaraciones legitimando. Sí, sí, las declaraciones de Larreta y de Bullrich en el día de ayer avalan y respaldan todo el operativo policial. No, y yo quiero decir algo. Quienes tienen miedo de que nos convirtamos en los países de Centroamérica y que se nos vaya todas las manos. Bueno, chicos, estamos yendo a eso, porque en Centroamérica y en América del Norte el nivel de violencia contra periodistas y comunicadores es extremo. Asesinan, se tienen que exiliar de sus países, desaparecen, son secuestradas. Entonces, no querían ir a eso. Bueno, estamos yendo a eso. Estamos llegando, sin duda. Uh-huh. Totalmente. Hablando de medios de comunicación, yo quiero abrazar a las compañeras de Telecisa, que Telecisa está haciendo una cobertura increíble ahí en tribunales con el tercer malón. Son de comunidades originarias que, eso, tienen un medio de comunicación comunitario para informar lo que los grandes medios no informan, pero ayer estuvieron ahí todo el tiempo con el tema del asesinato de Facundo Molares y de las 6 personas detenidas, ¿no? Porque también pasó lo que pasa siempre, que los llevaron, los trasladaron de 1, 2, 3 comisarías, entonces las personas íbamos para un lado, para el otro, y no sabíamos a dónde estaban las personas detenidas. Cuando hay una persona muerta, o sea, los tendrían que haber liberado inmediatamente, ¿no? También tenemos que vivir eso. Sí, ni hablar que también el riesgo podría ser otro, porque si se ve los videos de cómo sucedió todo en el momento, vemos que no solo habían asesinado a Facundo, sino que al resto de las personas que tenían detenidas eran personas que decían que no estaban pudiendo respirar, personas a las que le tenían la cabeza apretada contra la vereda. Y además, en paralelo a todo esto, mientras en Constitución reprimían a trabajadores y trabajadoras que querían volver a sus hogares y tomarse el tren, y hay un video súper claro de un policía dándole con la macana a un señor que simplemente se está retirando caminando. Y esa fue la federal. Entonces también hacer una lectura bien amplia del contexto. ¿no? Esa policía fue la federal también, golpeando a una persona que se quería ir a su casa y que no se está defendiendo. Así que no hay otro modo. Sí, Pauli. El comunicado. Estaba pensando si compartimos ahora o después las palabras de Aiza, una radio participante que siempre nos escucha desde el otro lado del océano, ¿no? Ella vive en España, nos escucha porque es argentina, porque está viviendo allá, pero justamente ayer vino a ver a su familia aquí y nos mandó unas palabras que comienzan así, ¿no? De cómo se comienza un programa radial. Intentaremos, Aiza, comenzar un programa radial. Pasan de las 9 de la mañana, hay 11 grados 6 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se espera una máxima de 16 grados. Nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 informando sobre todo lo que sucedió ayer. Tenemos una hermosa relación por chat. Tenemos una hermosa relación por chat. Relación por chat. Aunque no hayamos pasado a la acción, yo llevo tu chat en mi corazón. Los delfines están celestes, indican aunque sea buen clima, y ahora estamos escuchando a Nechunet, que hace Nechuchat. En mi corazón. Tenemos una hermosa relación por chat. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, movilización para denunciar el asesinato de Facundo Molares. Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos convocan hoy, viernes 11 de agosto, a las 10 de la mañana, a una manifestación en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires para exigir justicia por Facundo Molares, asesinado por la policía de la ciudad mientras participaba de una manifestación en el centro de la capital ayer jueves 10 en el obelisco. Desde la unidad piquetera exigen a los culpables materiales materiales y políticos del asesinato de Facundo. Convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a movilizarnos por todo el país y repudiar esta aberración perpetrada en el marco de una incitación constante a la represión llevada a cabo por gran parte de la dirigencia política. Exigimos a la CGT y a la CTA la convocatoria a un paro nacional para poner freno a esta avanzada que pone en riesgo las más básicas libertades democráticas. Integrantes del Tercer Malón de la Paz, que se encuentran realizando una permanencia pacífica frente al Palacio de Tribunales desde hace una semana en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy, también adelantaron que se sumarán a la convocatoria. Compartimos las palabras de Brisa Suárez, del MTR Votamos Luchar, compañera de militancia de Molares. Estuvo 40 minutos tirado, estaba morado. 40 minutos estuvo tirado. Sí, 40 minutos estuvo tirado ahí. 40 minutos. Y podía. No, nosotros pedíamos acercarnos porque lo encerraron, hicieron un círculo y estaba, Facundo estaba en el medio. Lo tenían ahí, ya cuando vieron que estaba mal el compañero, lo dejaron ahí. ¿Cuántas personas, cuántos policías estaban encima de Facundo? 6 policías eran. Al momento de cuando él estaba con vida todavía eran 6 policías. Cuando ya vieron que el compañero estaba mal, agarraron, se hicieron los boludos esos compañeros, esos policías que estaban ahí arriba desaparecieron. No sé cómo desaparecieron. Conferencia de prensa del Tercer Malón por la Paz. El gobierno nacional aceptó mesa de diálogo. Los maloneros encadenados estuvieron 60 horas de huelga de hambre aguardando una respuesta de la justicia. Con el compromiso del Ministerio de Derechos Humanos y del presidente Alberto Fernández de realizar una mesa de diálogo y sumado al operativo policial, los hermanos están libres. No nos vamos con las manos vacías, sigue la lucha. Tenemos un compromiso firmado por el Secretario de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional para realizar una mesa de diálogo, afirmaron en la conferencia de prensa. Si el lunes no hay respuestas, las medidas se van a profundizar en todo el país, continuaron. La lucha sigue. Como gesto político, los maloneros van a pasar un suspenso, concluyeron. Maldita policía, feroz golpiza de la federal contra un usuario del Roca en Constitución. Tras la reanudación del servicio de ferrocarril Roca, se viralizó un video donde un efectivo de policía federal golpea salvajemente a un usuario que ni siquiera intenta defenderse. Ensangrentado, el hombre denuncia que la policía los reprimió cuando entraron a la estación para ir a tomar el tren. El video contradice los dichos de Aníbal Fernández, quien atacó a los usuarios desde sus redes y buscó sembrar la idea de que se trataba de algo organizado con capuchas y gomeras. La policía reprimió a la gente que quería entrar, a los trabajadores. Escucha cómo denuncia uno de los pasajeros que se encontraba en el lugar. A su lado, un hombre mayor con una importante herida en la cabeza y su ropa ensangrentada por el corte que le generaron los bastonazos. Las elecciones en medios comunitarios. Para quienes no quieran seguir los medios masivos, que siempre dicen lo mismo, este domingo pueden seguir las PASO minuto a minuto desde los medios de comunicación alternativa. El próximo domingo 13 de agosto, desde las 6 de la tarde, los medios comunitarios se unirán para hacer el lado C de las elecciones. Junto a FM La Tribu estará La Retraguardia, Feminacida, Radio Sur, Radio Presente, Cítrica Radio y Amarc. Compartí con nosotros una cobertura diferente, anuncian los medios desde las redes sociales. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 11 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 57% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Alanis Morissette hace All I Really Want. Do I stress you out? My sweater's on backwards and inside out, and you say how appropriate. I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't help it. And there I

Paso 2023, Lado C, las elecciones en medios comunitarios. Domingo 13 de agosto, desde las 18 horas. Cobertura colaborativa, Lado C. Enganchate a nuestras transmisiones en vivo. Paso 2023, Lado C. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico. La Baigorria. Ukeban. Esto pasa en la tribu. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Arenita azul. ¿De dónde salió? Arenita azul. ¿De dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. ¿Cómo se empieza un programa radial? Cuando las muertes provocadas por policías, por zonas liberadas, por otras personas, por el Estado ausente, porque está lleno de personas oportunistas, desmemoriadas, egoístas, narcisistas, que jamás, jamás cumplen lo que te prometen antes de su elección. La sociedad no vota por cosas ya hechas, sino sueños llenos de promesas que se repiten año tras año. El tema de la inseguridad desde hace cuánto tiempo que solo sale de boca de las y los políticos de turno tirándose la culpa al gobierno anterior. Pero desde hace cuánto tiempo la desidia y la indefensión ciudadana está vigente y en crecimiento constante. Rosario, ciudad de narcos, ajuste de cuentas, balas perdidas matando niñeces. Manifestaciones reprimidas con personas activistas muertas y detenidas por protestar por falta de sus derechos humanos. Tribunales de justicia, ¿para quién y para quiénes? Poblada y tomada por las personas originarias que pelean por su territorio y resistiendo al racismo sistemático y combatiendo la depredación sistemática de empresas multinacionales avivetadas por estados cómplices y corruptos. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Qué han vendido su propio territorio? Las personas que están, estuvieron en el poder. Ese poder hacer para el bien comunitario, pero los merenderos, comedores populares y la sociedad trabajadora no dan abasto. ¿Cómo brindar por un mundo posible donde quepan muchos mundos cuando en 2 días seguidos se cargaron matando a 2 personas por desidia? Por ser el brazo armado institucional de la oligarquía consumada, enquistada desde hace siglos. En ese escenario emergen siempre las voces oprimidas, juntadas en un solo grito. Por más que maten, seguiremos floreciendo. Es inevitable la primavera, como es inevitable que hoy sea otro día, que vuelva a salir el sol y que las velas aún ardan persistiendo lo que viene a los pies del obelisco. Locación histórica de festejos y de matanzas consumadas e ideológicamente pensadas para generar terror al pueblo que no se rinde ni calla. Me tocó ayer pasar por estos escenarios y el corazón exiliado y migrante se me partió en 1000 pedazos. Resurgiremos como el ave fénix, siempre levantando las banderas por los que han matado. Hasta la victoria siempre, venceremos, ni un paso atrás, siempre de pie, jamás de rodillas. Salud.

su armadura militar. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. 48 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Valeria Mustoni. Ella integra Correpi, esta coordinadora contra la represión policial. Y hoy es un día ahí muy especial donde estamos convocando ahí a las 10 de la mañana y al obelisco. Buen día, Valeria. Hola, sí, buen día. Estoy subiendo del subte lo más rápido que puedo. Bien, bien, porque ya estás camino al obelisco, ¿no? Sí, sí. Contanos esto, ¿no? O sea, la brutal, o sea, esta represión, esto que sucedió ayer, como vienen ustedes de Correpi siempre diciendo que estas represiones, que este accionar policial es muy terrible, ¿no? Sí, lo de ayer fue sumamente lamentable, pero bueno, es la expresión también de todo lo que se viene promoviendo por parte de ciertos sectores, y bueno, cuyas consecuencias son las que vivieron ayer los compañeros que se estaban manifestando pacíficamente en el obelisco, y bueno, tenemos el lamentable saldo de un compañero fallecido. Uh-huh. Con un operativo policial, o sea, esto, ¿no? La cantidad de policías cuando... eso lo venimos viendo hace un montón, ¿no? ¿Hola? Como... Hola, hola, ¿me escuchás? Se escucha muy, muy mal. Bueno, a ver, ahí sí mejoramos. Estamos en comunicación con Valeria Mustoni. Ella integra Correpi. Estaba saliendo de las escaleras del subte. ¿Nos escuchás, Valeria? Sí, ahora mejor. Bueno, esto, como que hacía, te decía esto de la cantidad de efectivos policiales cuando hay manifestaciones, que lo venimos diciendo hace un montón, porque sucede siempre que decís, es el cuádruple de policías a la cantidad de gente que hay, ¿no? Se nos... Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Ahí va, bueno. Ahí va. Bueno, esto, el accionar, o sea, esto, cómo accionan los policías, la cantidad de efectivos en este tipo, en esto, ¿no? En una manifestación, en una asamblea que estaban haciendo. La verdad, estoy escuchando muy, muy poquito. Estoy en la calle y no se corta mucho la comunicación. Te estamos escuchando bien, pero bueno, volvemos a intentarlo, si no. Estamos tratando de comunicarnos con Valeria, integrante de Correpi, y algo que sí podemos anunciar de alguna forma es que fueron liberadas las personas que ayer estuvieron detenidas, porque no solo ayer se cometió el asesinato de Facundo Molares en manos de la policía de la ciudad, sino que además se habían llevado 6 personas detenidas, como si no fuese suficiente, y por suerte lograron liberarlas, como decías, Pauli, personas que pasearon por diferentes comisarías tratando seguramente de disuadir que se les acompañe hasta su liberación. Sí, totalmente. Valeria, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora sí. Bien, bueno, nada, estábamos diciendo también, informando que fueron liberadas las personas también detenidas, que las que también este accionar de llevarlas de una comisaría a otra también es bien denunciable, ¿no? Sí, estuvimos ahí a la noche hasta la madrugada, que bueno, liberaron a las 6 personas que se llevaron detenidas, como decían ustedes, como si no fuera poco, el despliegue y la violencia que ejercieron en el mismo momento de la manifestación. Se llevaron a 6 personas, había mucha preocupación porque, como siempre suele suceder, no avisan a dónde los van a llevar, entonces hay que estar rastreando por todos lados a ver a dónde se llevan los detenidos, y con la preocupación de que si hicieron lo que hicieron con Facundo a plena luz del día y en el medio, digamos, del microcentro, delante de toda la gente, lo que podía llegar a pasar con los detenidos en la comisaría. Sí, es tremendo, porque aparte esto mismo, ¿no? El nivel de impunidad y de apoyo también que tienen, ¿no? Por las autoridades de esta gestión en ciudad, pero también de nación, ¿no? Como de pensar de un modo articulado cómo trabajan, cómo operan las fuerzas represivas, como que no importa en qué jurisdicción, sino como si hubiera un protocolo generalizado a la hora de reprimir. Ni siquiera en este caso es una manifestación, porque estaban haciendo una asamblea. Incluso comparándolo en un plano internacionalista, la metodología que utilizaron se ha viralizado a nivel internacional. Pienso en plena pandemia lo que pasa en Estados Unidos con George Floyd. ¿Ustedes, digamos, tienen algún tipo de como de análisis en relación a eso? ¿Como estos protocolos internacionales? ¿Hay algo de eso? No, lo que hay es una clara bajada de no solo de respaldo, sino de dirección política de cómo se tiene que implementar el control social, y eso nada, es claramente es así, lo hemos visto durante toda la campaña electoral, fogoneando discursos de violencia, de represión, promoviendo la baja de imputabilidad, digamos, es parte de la campaña electoral. Y bueno, manifiesto el comunicado de Larreta, no solo no haciéndose cargo de nada de lo que pasó, sino felicitando a la policía, tal como lo hiciera Mauricio Macri con Chocobar cuando asesinaron a Pablo Kukoc. O sea, es parte de la política que están promoviendo y de lo que le están diciendo a la gente que van a hacer. Eso decíamos hace un rato, que esto, que está bien claro, está puesto sobre la mesa, que es lo que, cómo proponen gobernar, ¿no? Sí, lamentablemente es la cuenta que sacan, digamos, de lo que ha logrado instalar con los grandes medios de comunicación, por supuesto, que la salida, digamos, a la situación que estamos viviendo es con más palo, es más mano dura, es más represión, y apuestan a eso, a aumentar, digamos, el caudal de votos para el domingo a través de esta metodología. Sí, Valeria, y pensábamos también, porque hablábamos al principio del programa, que en paralelo a lo que sucedía en el obelisco había una represión en Constitución, y cómo el accionar de lo que sucedió en el obelisco, que fue parte de la policía de la ciudad, como que puede ser equiparable tranquilamente a lo que termina haciendo la federal, digo, porque mientras en el obelisco reprimía ciudad, en Constitución reprimía la federal, como para que después también no se echen culpas de ay, fue esta policía, fue la otra policía, como si no todas accionaran de la misma manera, ¿no? No, nosotros, de hecho, con nuestro archivo de casos que presentamos todos los años, uh-huh. Lo que demostramos justamente es que no se trata ni de un sector, ni de una fuerza, ni de una provincia, sino que hay una política de Estado que ejerce el control social de esta manera. Por supuesto, no da lo mismo que desde el gobierno se esté promoviendo esa forma de violencia, como ya lo hemos vivido durante 4 años de macrismo y lo vivimos en la ciudad, lo que se vivió en Jujuy, venimos de lo escandaloso que ha sido la represión a los compañeros jujeños y que sigue siendo, sí. Para los que hoy están manifestándose acá, pero bueno, efectivamente no se hace nada con eso y permanentemente de parte de la mayoría de las propuestas electorales lo que escuchamos es que la seguridad tiene que ver con la seguridad de unos pocos y con el control social en los sectores populares, con más represión, con más palo, con más mano dura, con más cárcel. Bueno, estas son las consecuencias, no hay otras consecuencias, son estas. Por eso se está convocando a manifestarnos, para decir que la seguridad es comer, es poder expresarte, es poder estar en este mundo. Correpi está convocando también ahí a las 10 de la mañana, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Sí, así es. Son muchas las organizaciones sociales, políticas, movimientos que con los que compartimos, digamos, que no podemos ir a un escenario de mayor represión y de profundización de estas políticas, digamos, persecutorias y asesinas, digamos. Sí, claro. Estamos atravesando un escenario muy difícil económicamente y social, entonces las respuestas no pueden ser estas de ninguna manera, sino estos 40 años de democracia los tiramos por la basura. Entonces hay que salir a la calle, nos tenemos que defender, no podemos permitir que se sigan asesinando compañeros, persiguiendo, apresando. Es una responsabilidad de todos ser parte de esta pelea. Ahí está, Valeria, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y seguramente nos veremos allí en las calles. Muchas gracias a ustedes y disculpen la desprolijidad de la comunicación. Tranqui, tranqui. Pasaba Valeria Mustoni, ella integra la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi y convoca también, estaba camino ahí al obelisco a las 10 de la mañana, que habrá una gran movilización. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música y de caminos. Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino. Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito. Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo. La música independiente me fue volviendo guerrero. Mi arma es el boca en boca, disparo canción al cielo. Sin género y sin espadas, no vengo haciendo carrera. Yo saco todo pa' afuera, me muestro con lo que tengo. Y aunque yo no tenga nada, va creciendo lo que era. Mi canción va acompañada, si ustedes son mi trinchera. La tele no va a invitarte a que vos vengas a verme, porque ahí salen vendedores de humo y de estereotipos. Yo voy mirando de abajo los que trepan la palmera y cuando tengo que elegir, la música es la primera.

fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. La tribu. Ex la tribu. La tribu. Encendida. Encendida. Oye, oye. En medio de un charco. Paisaje. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Hábitat para la Humanidad Argentina pide incorporar el alquiler social en las propuestas electorales. La ONG Hábitat para la Humanidad Argentina rechazó la campaña Alquiler Social Ya para pedir que se incluyan en las discusiones electorales y en el plan de gestión en el futuro gobierno políticas habitacionales para personas que son excluidas del mercado formal de alquileres, como quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, personas mayores o que atraviesan violencias por motivos de género. Desde el 2020, el artículo 17 de la Ley 27.551 de Alquileres contempla la creación del Programa Nacional de Alquiler Social. Sin embargo, al día de la fecha no hay planes de acción sostenidos. En otros países se aplica y contemplan facilidades para la construcción, capacitación y herramientas de financiamiento, entre otras estrategias. La crisis habitacional golpea más fuerte a las familias que solo pueden costear pensiones o inquilinatos en condiciones insalubres como alternativa a la situación de calle, remarcan desde Hábitat para la Humanidad Argentina. Colegiales, nuevo proyecto de ley para limitar el código urbanístico. Colegiales se sumó oficialmente a la lista de barrios con proyectos de ley para modificar el código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos y las vecinas de ese barrio presentaron en la legislatura porteña una iniciativa propia para limitar las alturas y capacidades constructivas en la zona, como ya lo hicieron en Palermo, Villa Ortúzar, Villa del Parque o Chacarita, entre otros barrios de la ciudad. Según el relevamiento realizado por las agrupaciones vecinales, en Colegiales hay más de 60 lotes en ventas o con obras en marcha. El proyecto ya fue ingresado de forma oficial en la legislatura por los vecinos y las vecinas nucleadas en la organización Colegiales Participa y Decide y busca limitar la normativa en dos sectores del barrio. Un polígono delimitado por las avenidas Kramer, Federico Lacroza, Álvarez Toma y Elcano y otro comprendido por el polígono conocido como Estación Colegial, que incluye el playón ferroviario que rodea la estación de ferrocarril Mitre. Según explican los vecinos y las vecinas, en los fundamentos del proyecto, el código urbanístico aprobado en el 2018 aumentó los índices de constructibilidad entre un 303 y un 422% dentro del barrio. Comienza el juicio a 5 miembros de la prefectura por el crimen de Rafael Nahuel. El próximo martes 15 de agosto comenzará el juicio oral y público contra un grupo de prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017, en el marco de una violenta persecución y represión en el territorio recuperado por la comunidad Lasken-Huincul-Mapu de Villa Mascardi. Los imputados son 5 efectivos del grupo Albatros de prefectura. En ese momento, bajó las órdenes de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como parte querellante en la causa y los acusa de haber asesinado a Nahuel luego de una persecución montaña arriba, en la cual dispararon decenas de municiones de plomo, cuando los miembros de la comunidad a los que se buscaba desalojar ya habían abandonado el predio bajo custodia. Decidimos ser parte porque es una causa emblemática de violencia institucional, dijo el secretario Horacio Pietragala Corti. Suspenden la presentación del Amicus Curae contra el patentamiento de las semillas. El colectivo Semillas Libres ya expresó su absoluto repudio a la represión policial, a una expresión política organizada en la Plaza de la República y que culminó con la detención de 6 personas y el asesinato del fotoperiodista Facundo Molares. Por tal motivo han decidido suspender y reprogramar la conferencia de prensa sobre la presentación de Amicus Curae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de la libre circulación de las semillas. Asimismo, convocan a acompañar las movilizaciones en cada lugar del país en pedido de justicia y agregan en su comunicado: condenamos el accionar policial y toda violencia represiva que condiciona la organización política que siguen proponiendo los socios ideológicos de la última dictadura. Nuestra solidaridad con sus compañeros y compañeras de militancia y sus seres queridos. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 13 grados 2 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera una máxima de 16 grados. Los delfines están celestes y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Tremenda jauría hace billets para el cielo. El futuro no será, pero mientras gloria la chavala, fuego a las casas de apuestas. Estoy cerca de algo que no sé lo que es. Soy más sensible de lo que puedes ver. Llego a esa puerta otra vez y no sé dónde da. No sé a quién preguntar si estamos todas igual. Si estamos todas igual. Camino, camino, camino. De arena. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estamos informando, ¿no?, de la brutal represión, del asesinato de Facundo Molares Schoenfeld. Él era un luchador social, escuchamos su voz con la canción de Olimareños, y ahí él decía que era un luchador social, internacionalista, estuvo cuando era joven en la FARC en Colombia, después se hizo comunicador popular, estuvo cubriendo el golpe de Estado en Bolivia, ahí también sufrió detención, pudo volver a la Argentina, lo querían extraditar a Colombia, se logró que no se extradite, me acuerdo patentemente, toda la movilización fuera de ahí de Seiza, donde estaba, hubo un acampe por él, o sea, se perdió eso, asesinaron a un gran luchador social, que no era cualquier persona, entonces imagínense que vengan y te detengan y te tiren al piso, lo que repercutió en ese cuerpo, ¿no? Sí, tal cual. Se hicieron virales los videos ayer de la represión y una de las compañeras que estaba presente en ese momento es Susi Maresca. Susi es una periodista, trabaja en medios de comunicación alternativas, muy involucrada con la resistencia de Andalgalá, en todo lo que es la defensa del agua, realizó un documental que está de libre descarga. La verdad es una compañeraza y uno de los videos que realmente se está compartiendo en distintos medios de comunicación, incluso en los medios de comunicación hegemónicos, lo filmó ella. Le hicieron una entrevista ayer por la noche y relató cómo fue, digamos, ese episodio y cómo ella interpela a los oficiales de la policía de la ciudad en el momento en que están asfixiando a Molares. Si quieren, vamos a escuchar ese testimonio. Cuando termina la asamblea, se acerca la policía, la gente se pone súper nerviosa porque todavía no había sucedido nada y se empiezan a llevar detenidos, entre ellos a golpear a mujeres, etcétera, y entre ellos a Facundo Molares. Lo tiran contra el piso, yo doy toda la vuelta porque había un cordón policial como impidiéndonos ver, y los que se llevaban los detenidos eran los otros que están con la camperita esa celeste, y que son no sé qué de la ciudad, son policías, pero no eran los de choque, digamos. Y bueno, empiezo a sacar fotos y cuando lo veo a Facundo estaba todo morado, les empiezo a gritar que estaba morado, que lo dieran vuelta. Tardaron un rato, lo dieron vuelta, para mí ya ahí había fallecido, le había agarrado un infarto porque tenía los ojos hacia afuera reventados, y tardaron como 10 minutos porque nadie sabía hacerle el auxilio. Empezamos a gritar que llamaran una ambulancia hasta que vino una de las policías y le empezó a hacer la asistencia, y esa asistencia, digamos, no funcionó claramente. La ambulancia tardó entre 25 minutos, media hora. Cuando llegaron le hicieron todas las cosas esas que les ponen, con electricidad y demás, y se lo llevan así colgando en la ambulancia, y a la media hora dijeron que había fallecido, pero estaba muerto hacía un montón de tiempo. Cuando yo me doy cuenta que, o sea, yo lo miro a Facundo en el momento que una chica de las detenidas grita, me estás ahogando, y entonces yo empecé a mirar a todos, a gritarles, decime tu nombre, decime tu nombre, y cuando lo veo a Facundo es el momento que me doy cuenta que también lo estaban asfixiando y que no me podía responder, digamos. Así fueron los hechos. Escuchamos a Susi Maresca con su labor periodística impecable, ¿no? Porque eso también lo aprendimos de tantas represiones, ¿no? Que cuando detienen a alguien hay que preguntarle los nombres para saber a quiénes están llevando detenidos. Sí, ayer pensaba lo distinta que hubiese sido esta situación y lo fácil de encubrir que hubiese sido si hoy día no tengamos las herramientas como los celulares. Uh-huh. Porque Susi efectivamente lo que hizo es testimoniar lo que estaba sucediendo y pudo filmar filmar cómo fue explícitamente todo el accionar policial durante el asesinato de Facundo, cómo tenían al resto de los compañeros también tirados en el piso, y es súper claro su video con lo que sucede. Totalmente. Ahora vamos a escuchar el testimonio del abogado de Molares, Gustavo Franquet, que integra la gremial de abogados y abogadas de la Argentina. Bueno, lo que pasó, de acuerdo a lo que los compañeros que estaban acá presentes y las compañeras, fue que se desató una represión sobre una asamblea pacífica, pero hay una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo, y es que todos los testimonios dicen que se abalanzaron sobre Facundo y lo molieron a golpes. Nosotros, que somos los abogados de él, que hemos sido los abogados de él en el juicio de extradición, hemos visto que desde el primer día que fue detenido Facundo hubo toda una gran operatoria de servicios de inteligencia, no solamente de Argentina y de Colombia, sino de otros países, que evidentemente se manifestó de distintas maneras, el traslado de Facundo de una cárcel a la otra, los informes, la actitud que tomó el juez, que hablaba de Facundo como alguien extremadamente peligroso, sin dar ninguna fuente, etcétera, etcétera. Y entonces, y todo el mundo es de conocimiento público que Facundo quedó con secuelas graves de salud después de la represión y las heridas que sufrió en Bolivia cuando estaba también en una tarea de militancia internacionalista en Bolivia, cuando fue el golpe contra Evo. Así que creemos que, sinceramente, sospechamos que pudo haber habido alguna intención en que se dirigieran directamente hacia Facundo a molerlo a palos y que provocaran la muerte. Así que nosotros vamos a tratar de ir hasta el final, hasta el fondo con la investigación, dentro de lo que se puede con los poderes judiciales que tenemos, pero realmente nos parece extremadamente sospechoso y nos parece un corolario bastante lógico de las maniobras de servicio de inteligencia que empezaron, no hay que olvidar eso, con Aníbal Fernández diciendo que era un terrorista y que lo iban a extraditar, cosa que por supuesto no ocurrió, pero que siempre hubo mucho de eso, mucho de persecución contra Facundo, y hoy tenemos este final trágico. Ahí escuchábamos al abogado de Molares, que es eso, es lo que decíamos, ¿no? Era un luchador social y era un luchador muy perseguido, ¿no? Sí, que su salud se había visto afectada también por todo lo que había sucedido en el último tiempo. Quedó preso durante el golpe de Estado en Bolivia, luego estuvo preso acá en la cárcel de Ezeiza, trató de ser extraditado por Colombia. Digo, todo eso afecta y el Estado en todo ese momento lo abandonó. Totalmente, totalmente, y le dio un final este mismo estado terrible, terminar con su vida. Bueno, vamos a seguir informando. En breve vamos a estar en comunicación con Fanu Santoro de Revista Cítrica, que también ya está en la calle. Que paine buen, que paine buen, que paine buen, que

30 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, en este 11 de agosto. Está convulsionada la cosa, ¿no? Las noticias son muy, muy terribles. Se están convocando muchas, muchas organizaciones allí en la 9 de julio, en el obelisco, y estamos tratando de comunicarnos con Fanu Santoro de la revista Cítrica. Quiero recomendarles, si entran a la revista Cítrica, hay una nota, Facundo Molare Schoenfeld, la larga marcha de un internacionalista, hecha cuando él estaba detenido, cuando estaba esperando el juicio por la extradición. Ahí hay como un detalle año por año de toda toda su militancia, ¿no? Sí, pensaba que la buena noticia frente a lo que pasó ayer es que tantas personas estén yendo a manifestarse al obelisco por lo sucedido, y en base a la recomendación que hacías de Revista Cítrica, la nota, sigan a Revista Cítrica en sus redes sociales, porque ayer fueron de las primeras que informaron y compartieron todo lo que estaba sucediendo en el obelisco, así que es un medio súper bueno para estar, mantenerse informado sobre lo que está sucediendo, ¿no? También con esto de que las cosas suceden todas a la vez, también estamos informando sobre el juicio que se está realizando contra el abuso sexual en la infancia de Luna. Su madre, llama Corín, hace más de 11 años que está con la justicia, con la organización social, denunciando los abusos sexuales en la infancia, cosa que también se trata de que no se hablen de esos temas, ¿no? Sí, ayer fue el día 2 de este juicio que comenzó el martes después de que lo hayan retrasado, porque iba a comenzar el martes anterior, como nos comentó Llama Corín en la entrevista que tuvimos con ella la semana pasada, que si la quieren recuperar pueden encontrarla en nuestro Instagram, en Charco de Arena. Y en el día de ayer, en la segunda audiencia, también lo bueno es que hubo compañeros que se acercaron y están acompañando ahí en tribunales y están participando de las actividades que se planearon para llevar adelante en paralelo durante el juicio, ¿no? Sí, un juicio largo porque va a extenderse durante todo agosto. Los martes y los jueves son los días de audiencia, y todos esos martes y jueves en la puerta del tribunal hay una radio abierta, hay charlas, es también un espacio para acompañar y para acercarte si sufriste abuso sexual en la infancia, si no sabes cómo encarar estos temas. Es un buen espacio también para acercarte y conversar con un montón de madres protectoras que están allí acompañando a Llama y a Luna. Sí, mismo también si formás parte de un medio y no sabes cómo tratar de manera adecuada este tipo de temas, también puedes acercarte para conversar con las compañeras, ¿no? Totalmente, porque la agrupación Mundanas tiene muchos materiales sobre cómo abordar el tema de los abusos sexuales en las infancias. Ayer, que era el segundo día de las audiencias, fue el momento de testimonio de las psicólogas. Imagínense, 11 años, o sea, el recorrido que tuvo que hacer Luna con diferentes psicólogas, diferentes acompañamientos. Así que vamos a escuchar el testimonio de una de las psicólogas que acompañan en el juicio de Luna. En torno al backlash, lo que pedimos como política pública es que los profesionales y las profesionales, psicólogas, abogadas, que deciden acompañar estas causas, tengan algún tipo de acompañamiento y protección legal, porque de lo contrario casi nadie quiere trabajar en estas problemáticas y los necesitamos. Así que eso, el acompañamiento para enfrentar el backlash es una de las propuestas. Ahí escuchábamos a una de las psicólogas que acompañan ahí en el juicio. La próxima audiencia es el martes que viene, a partir de las 10 de la mañana. Y otra cosa que también hay que decir es que extienden la jornada de audiencia muchas horas. El primer día estuvieron hasta las 9, 10 de la noche. El segundo día también venían muy lentos los testimonios, que eso también es una estrategia, eso, para dilatar. Y también decir que el abusador está en la audiencia de modo remoto, cosa que no debería ser, pero bueno, es así, está de modo remoto, pero sí, para el día de la sentencia tiene que estar presencialmente en el juzgado. Sí, también pensar que en todas estas horas que vos decís de cómo se extiende, es algo que está viviendo Luna de alguna manera en carne propia, porque como nos contaba Llama también, al ser ya mayor de edad, porque pasaron 11 años desde su abuso y ya es una persona adulta, ella está adentro de la sala viviéndolo acompañada por su abogada, pero digamos está sola y sin su madre de alguna manera, entonces lo difícil e intenso que es para ella participar de todo esto, ¿no? Exactamente, eso es otra cosa que no entendemos, ¿por qué no dejan entrar a Llama a las audiencias, ¿no? Imagínense. Pero bueno, para seguir promocionando el acompañamiento y hacer hincapié de que la lucha es colectiva y se construye entre todos, el próximo martes, además de acercarse a acompañar, pueden participar de una charla en donde se va a tratar el abordaje por parte de los sindicatos de estas temáticas, y ya el jueves, el próximo jueves 22, se van a repensar las tareas de cuidados. Ahí va. Así que es la convocatoria es martes y jueves a partir de las 10 de la mañana en la Valle 1771 frente al tribunal, que esperemos dé una sentencia ejemplar. Nuestra revolución no defiende abusadores. En términos de amor, se porta es un señor delante mío. En público es divino, un monstruo cuando está solo conmigo. La fama lo hizo actor, no tiene profesión, salvo un destino. En público es divino. Es un señor delante mío, en público es divino, un monstruo cuando está solo conmigo. La fama lo hizo actor, no tiene profesión, salvo un destino. La diversidad que hay. Charco. La diversidad que hay. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Decíamos que todo pasa a la vez y nombrábamos al tercer Malón de la Paz, que está aquí desde el primero de agosto. Están en una permanencia pacífica frente al máximo tribunal de justicia y es impresionante escucharles que ven ese gran edificio y dicen justicia, nosotros y nosotras nunca tenemos justicia. Por eso están ahí, por eso recrudecieron la lucha y se encadenaron y empezaron una huelga de hambre. Lograron después de esta de 60 horas de huelga de hambre. 60 horas, sí, aquí esta semana también compartimos sus testimonios, estuvimos el miércoles ahí con el huipalazo y vamos a escuchar a Néstor Jerez del pueblo Ocloya, integrante del tercer Malón de la Paz, afuera del tribunal, ayer que nos decía esto, que habían levantado esta medida porque tuvieron la palabra y ellos creen en el diálogo y creen en las palabras. Les dijeron que iba a haber una mesa de diálogo, pero también anuncian que si el lunes esa mesa de diálogo no avanza, van a recrudecer la lucha. Yo les contaba, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, que sí les había escuchado decir que sus abuelos les pasaron ese saber de que cuando no son escuchados hay que afianzar y recrudecer la lucha. Entonces, por eso, esto es un acto muy, muy valioso, ¿no? Que estas comunidades originarias que están siendo totalmente ignoradas por los medios de comunicación masiva, o sea, no se informa sobre lo que está sucediendo todos los días ahí en tribunales, no les dejan, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, no les dejan poner una carpa, no les dejan tener baños. Tuvo que ir hasta Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. A quien no recibieron y también a ver si había mejores condiciones para esta permanencia pacífica. Sí, estamos hablando de una permanencia pacífica con esto, con 60 horas de huelga de hambre que se levantaron al momento en el que el presidente Alberto Fernández y la Secretaría de Derechos Humanos decidieron llevar adelante una mesa de diálogo. Digamos, no es gente intransigente que no tiene idea ni por lo que está luchando. Su medida de fuerza funcionó, digamos. Hay que ver hasta el lunes si esto prospera. Y levantaron la medida de fuerza, lo que no implica abandonar la lucha. No, totalmente. Por eso vamos a escuchar a Néstor Jerez del pueblo Ocoya. Queremos reafirmar que el tercer Malón de la Paz continúe y permanece de forma pacífica enfrente de la Plaza Lavalle hasta tener respuestas. Los cuatro puntos que traemos desde Jujuy son: que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la inconstitucionalidad de esta reforma, la intervención federal a la provincia, una ley de propiedad comunitaria indígena y el cese de represión, de persecución, hostigamiento, detenciones y multas impagables que hoy están padeciendo los hermanos, hermanas en la provincia de Jujuy con prácticas antidemocráticas. Ese es el compromiso, en donde si se avanza con una represión se incumple automáticamente, las medidas se profundizan. Eso quiere decir que el lunes, si no tenemos respuesta, las medidas se van a profundizar en todo el país, y en ese sentido decimos que esta es la lucha de todo. Por eso es en defensa del agua, en defensa de la vida, en defensa de la madre tierra que da la vida. Así que la lucha continúa, hermanos, y como gesto de voluntad política, de diálogo intercultural, que entendemos que es el único camino, los hermanos héroes, tres hermanos héroes que tenemos exponiendo su vida, ellos van a deponer su actitud, van a pasar a un suspenso hasta el lunes, y de esa manera voluntariamente se van a sacar los candados y van a salir, y acá lo vamos a recibir porque son nuestros héroes. son nuestros héroes que están dando la vida por todo el pueblo argentino. Martina, desde allá, desde Jujuy, desde Capoma, nos manda estas canciones. Esta se llama Bolsillo de Ballena y dice que acompañan la lucha y que la lucha continúa. Escuchábamos las canciones que acompañan la lucha allí en Jujuy, y le agradecemos y le abrazamos a Martina, docente, integrante de Capoma por los Derechos Humanos, que nos manda todo este material para reafirmar que la lucha sigue. Y como la lucha sigue, también le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro de Revista Cítrica, que está en las calles, ¿no? De ahí, cerca del Obelisco. Buen día, Fanu. Compañeras, ¿cómo están? Bien, bien, acá intentando eso, hacer un programa de radio con toda esta información, con todas estas injusticias, con toda esta represión y difundiendo que la gente se acerque ahí al Obelisco, ¿no? Hola, hola. ¿Nos escuchás, Fanu? Sí, ahí sí. ¿Querés contarnos un poco lo que estás viendo, cómo están las inmediaciones del Obelisco? Sí, bueno, la verdad es que se están congregando muchísimas organizaciones sociales de distintos movimientos barriales de base, ¿no? Obviamente también está la presencia del Movimiento Vita, organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, el POL. Hay muchísima gente acá participando de esta movilización que lo que hace es pedir justicia por Facundo Molares. Lamentablemente tenemos que hablar de un compañero que fue brutalmente asesinado, que murió por la represión de la policía de la ciudad, no como algunos dicen, que murió por un paro cardíaco o por problemas que tenía él de salud anteriormente. Lo pudimos ver en las imágenes y en los videos que estuvieron circulando, el video que pudo captar la compañera fotoperiodista Susi Maresca, que estuvo ahí en el lugar y que era una de las que le estaba avisando al policía que Facundo estaba morado, y así todo con ese aviso seguían sin auxiliarlo, sin hacerle RCP, seguían teniéndolo, presionando en el piso, asfixiándolo, y es por eso que a raíz de todo eso terminó en el fallecimiento. Y me parece importante también hablar de quién era Facundo, ¿no? Nosotros en Revista Cítrica tuvimos la oportunidad el año pasado de entrevistarlo cuando él todavía estaba detenido. Es un militante de larga trayectoria. Y bueno, lo que sabemos es que él era un luchador social, ¿no? Desde muy joven abrazó la solidaridad internacional, estuvo detenido en Bolivia durante el golpe dictatorial de Yanine Áñez. Era una persona que dedicó su vida a la militancia, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que lo que ocurrió ayer es triste, es lamentable, duele muchísimo, porque creíamos que estas cosas, como siempre decimos, no tienen que pasar, y siempre las denunciamos, pero a pesar de todo eso, los sucesivos gobiernos se siguen cobrando víctimas a manos de las fuerzas represivas del Estado. Ayer también se llevaron varias personas detenidas que fueron liberadas hoy, ayer a la madrugada, perdón, a la una de la madrugada. Y bueno, la realidad es que estamos hablando de una policía de Horacio Rodríguez Larreta que viene ejecutando violencia tras violencia. Sabemos que no es solo la policía de Horacio Rodríguez Larreta, sino que es toda la policía, ¿no? La policía de cada provincia, la policía de la bonaerense también, porque sabemos que ellos también se han cobrado víctimas. Recordemos la policía comandada por Bullrich, que asesinó a Santiago Maldonado, que asesinó a Rafa Nahuel, a Facundo también, y la verdad es que es muy triste que tengamos que vivir otra vez esta historia, ¿no? Porque así todo ayer, con las imágenes que teníamos, las imágenes que probaban el ataque policial sin sentido, sin ningún sentido, porque siempre decimos, ¿no? Todos somos ciudadanos, todos los ciudadanos argentinos tenemos el derecho de protestar, ¿no? Y así lo dice la Constitución. En este caso, el día de ayer, las personas que estaban en las inmediaciones del obelisco no estaban cortando el tráfico, no estaban realizando ningún tipo de ataque a la policía, provocación. Sabemos que ninguna represión es justificada, ¿no? Pero en este caso sí. Vemos cómo de pronto empiezan a desatar la violencia justamente para llevarse personas detenidas. Y en esa violencia tan desmedida terminan con la vida de un compañero, y eso es muy triste. Y muy repudiable. Digo, también la cantidad, esto siempre lo decimos y lo hablamos, Fanu, la cantidad de efectivos de policía que había, ¿no? Claro, desmedida, totalmente desmedida, ¿no? Parece que cuando se agita este discurso de la mano dura, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Porque estamos hablando de, también tenemos que hablar de lo que pasó el día miércoles, ¿no? Donde se pasaban en luz las imágenes de la violencia, del robo violento que sufrió la joven morena. Y realmente ahí vemos que siempre prima el discurso punitivista, ¿no? Siempre prima ese discurso que lo único que pretende es solucionar los problemas de la delincuencia con más castigo, con más cárceles, sin poner la lupa en el problema de fondo, que es el narcotráfico, que es que los pibes no tienen para comer, que están bajo la línea de pobreza, y que caen en el consumo problemático, ¿no? Porque eso es lo que está pasando en los barrios, ¿no? Eso es lo que está pasando. La droga está terminando con sus vidas, y por eso también aumenta la delincuencia. Yo no soy un especialista en seguridad, ni mucho menos, pero sé lo que pasa en los barrios porque camino a los barrios, y cuando nosotros vamos a los barrios, las madres desesperadas nos dicen: no tenemos un lugar a donde poder ir con nuestros pibes con consumo problemático para que puedan atenderse, para que puedan dejar de consumir. Y esto también es la realidad de nuestro país, ¿no? Y después, por el otro lado, tenemos una policía, que un Estado que solo responde con violencia, solo responde con punitivismo, solo responde con cárcel. Y eso es lo más grave, ¿no? Yo quería leer unas palabritas que tengo anotadas, que justamente me las anoté para rememorar a Facundo, ¿no? A Facundo Molares hoy, que me parece muy importante, que nos decía él en la nota. Y lo voy a leer porque me parece importante también conocer quién era, ¿no? Porque se están diciendo muchas cosas de él que no son ciertas. Y me parece importante esto. Decía: la solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares, por los derechos a la palabra, a la expresión, una vida digna. Saludo a todos los que antes que yo lo hicieron, fueron internacionalistas, a esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han dado su solidaridad sin ponerse a preguntar quién es el que va a recibir. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos que lamentar su pérdida, ¿no?, a manos del Estado represor, lo que él justamente denunció toda su vida. Exacto, exacto. Justamente esas palabras que bien están en la nota de Cítrica y está el video de la entrevista acá con la magia de la radio, las pusimos al aire hace un ratito, y también con el valor de traer su propia voz, ¿no? Y decir que siempre va a estar presente, que alguien que cae luchando se multiplica. Sí, por supuesto, hoy se multiplica la lucha que inició Facundo y que lamentablemente hoy ya no puede seguir contra eso, porque tenemos un Estado represor, porque vivimos en una democracia totalmente desdibujada, es una pseudo-democracia, y parece insólito, ¿no?, que el domingo tengamos que ir a votar con un compañero fallecido. La verdad es que es muy triste. Pero lo más triste es lo que sucede alrededor, ¿no? Lo que están haciendo los medios de comunicación. Ay, sí. todavía dudando del accionar policial. ¿Cómo puede ser que hoy en día no sepamos quiénes son esos policías con nombre y apellido? No por una cuestión punitivista, sino porque hay una gran parte de la sociedad que exige que se clarezca este hecho. Entonces tenemos que saber quiénes son esos policías que ejercieron esa violencia desmedida, porque no queremos que pase más esto. Sí, queremos que se corra de sus funciones, no Exacto. queremos que puedan matar a ningún compañero más. Sí, también pensábamos, Fanu, gracias al registro que hizo la compañera periodista y comunicadora Susi, también como que están muy claros cómo fueron los hechos, y sin embargo hay medios, hay políticos que se animan a decir lo contrario, ¿no? Sí, por supuesto, el propio Larreta salió a desmentir todo en el día de ayer, hablando de violencia del otro lado, cuando la violencia de los manifestantes nunca existió. Uh-huh. Y así todo, si hubiera existido violencia de los manifestantes, eso no puede ser justificativo de una represión y de asesinar a un compañero, de agarrarlo y violentarlo al punto de la asfixia. Había otra compañera al lado de él que estaba gritando: no puedo respirar. Digo, uh-huh. esto es inevitable. No tiene que ver con más allá de los problemas, si Facundo tenía o no problemas de salud. Uh-huh. Lo que desencadenó su muerte fue la acción previa de la policía. Totalmente. La violencia. Uh-huh. Totalmente. Por eso seguimos convocando que todas las personas se acerquen allí al obelisco. Seguramente te veremos en un ratito, y te queremos agradecer muchísimo esta columna cítrica y este estar en las calles siempre comunicando. Muchísimas gracias, compañeras, un placer como siempre. Abrazo. Pasaba Fanu Santoro, de revista Cítrica, ya ahí en las inmediaciones del obelisco, a donde pronto nos iremos. Y así, o sea, este fue el comienzo de Cami del otro lado de los controles, para que sepa. Entrenadísima se va a ir en un día muy, muy especial también, ¿no? Pero bueno, acá estamos con esta función de comunicar que nos parece tan importante en este momento. Logramos traer un montón de territorios posibles, porque como dijimos varias veces durante este programa, están pasando muchas cosas a la vez. Es importante que no perdamos de vista nada y tengamos en claro bien lo que está sucediendo. Hicimos lo mejor que pudimos de alguna manera para tratar de comunicar todo lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Sí, totalmente. No nos queremos ir sin sortear estas dos entradas para el teatro, porque el arte también sana, el arte acompaña todo lo que vivimos. Así que vamos a sortear estas dos entradas para ir al teatro el el domingo a las 6 de la tarde. La obra se llama... El bosque de mi casa. Así que, Pablo, yo ya tengo las participaciones dale. Cortaditas para hacer nuestro sorteo dale. Lola Susana, como hacemos siempre. Los agito y te los revoleo y vos agarras uno, dale, ¿sí? Dale. A la una, a las dos y a las tres. Pauli, dale, agarra uno. Ay, ¿te quedó en las manitos? Sí. Tal cual. A ver, ¿a quién agarraste? Hugo Bursacechi, ¿no? Sí, a Hugo Bursacechi, que dijo que respondió a qué imagen se le venía de su primer amor, y él nos dijo, los encuentros en la plaza de Barracas de Belgrano. Ay, bueno, te ganaste por ahí ese primer amor, la podés invitar o le podés invitar o lo podés invitar al teatro, ¿no? A reencontrarse en el teatro si se perdieron. Bueno, Hugo, te ganaste las entradas. Nosotras, no se vayan, porque va a seguir toda la información aquí con La Montaña, que ya llegan al aire. Nosotras nos vemos en las calles y cuando nos volvemos a encontrar al aire. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Buenas vacaciones, Mary. Muy merecidas esas vacaciones. Que se te llenen los ojos y el alma de paisajes. Y gracias, Cami, por estar. Sin ningún armado. Está la arena. Chaco.